esta página le va a decir exactamente, esta sección del libro le va a decir exactamente cómo llenar. Porque ahí van a tener... Déjenme ver. Ay, tú no lo conectaste, ¿verdad? Ok. Ustedes van a tener aquí el número de UN primero. Van a tener el proper shipping name. Van a tener la clase. Van a tener la información de riesgo. Y van a tener el packing group y las instrucciones de embalaje. Como les decía, el software es mucho más efectivo porque ustedes simplemente con el software hacen doble clic encima del UN, le sale todo. Aquí sí quiero ver cómo se empaca. Por ejemplo, la primera me dice que es instrucción de empaque 309. Yo tendría que irme a las páginas amarillas y no es el directorio. Y voy a buscar la 309 que tiene que estar donde está la sección de clase 3. Y ahí entonces me voy y debo encontrar la 309, que está aquí, que comienza aquí. Y entonces ahí les va a decir exactamente, ahora lo vamos a ver, yo les traje unas filminas adicionales. Y ahí les va a decir exactamente el tipo de embalaje, les va a decir las cantidades permitidas y mucha más información. Con esto que ustedes saben qué tipo de embalaje se utiliza, es por medio de lo que sale en el manual. Si ustedes quisieran ver, por ejemplo, la lista de mercancías peligrosas o información sobre la documentación, se van acá, en la sección 8. Pero tienen que irse a una sección diferente. Si ustedes quieren ver los apéndices, se tienen que ir por acá atrás, que están los apéndices. Y así se van. Voy a pasar para que lo vayan viendo. Trátenlo bonito porque es bien viejo. Es del 2008. Bueno, quedaron claros con lo de APAC, ¿verdad? Ahora, esos cursos, no me gusta decirlo, pero me gusta ser honesto, esos cursos no son tan buenos. Porque la persona que los dicta ya está cansada. Son tres en la región. Y uno es un gerente en Copa que no tiene tiempo por sus gestiones en Copa. Entonces no tiene disponibilidad. Entonces este señor está viajando por toda la región dando los cursos y está cansado. Un excelente tipo, él sabe muchísimo, pero ya está cansado, es obvio, o sea, viajando y tantos cursos. Pues, para toda la región me refiero desde México hasta todo Centroamérica y parte del Caribe. Sí. Es otra persona. Entonces el tipo está cansado. Me gusta la razón, estos cursos son muy pesados. Son cursos de 3 días intensivos que tienes que tomar. Cuando yo me certifiqué por medio de la aerolínea, fue un curso de una semana entera y el examen fue de 6 horas. Y en esos tiempos no había el software, eso dijera con el libro. De que dime qué significa documentación y búscame la referencia por número. Ahí es lo que yo le decía, la referencia. Entonces ahí uno buscaba. No era simplemente poner la respuesta. Entonces, ¿más preguntas? ¿No? Continuamos. Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la identificación. Y después de todo, ¿quién era el responsable de identificación? ¿Correcta? El embarcador. ¿Y quién el día de hoy me dice las 9 clases? Las 5 y las 6 siempre dan problemas. ¿Y la 10? Líquido sólido. Ok, excelente. La idea es que hoy uno a uno se va a sentar conmigo y me va a decir la 9 clases. Si no, no, nada, ¿eh? Ok, vamos a ver entonces, identificación, rotulado, etiquetado, marcado de las mercancías peligrosas. Esta es una sección bien importante para el manejo de estos productos. El etiquetado tiene como principal propósito hacer que las mercancías peligrosas sean fácilmente reconocibles en todas partes del mundo para cualquier tipo de operador. Tiene que ver con símbolos específicos, colores y formas. Se dividen en dos, etiquetas de riesgo y etiquetas de manejo. Las de riesgo básicamente son marcas indicativas para señalar cada uno de los tipos de riesgo. Principalmente lo que se va a ver en estas etiquetas son las clases de las mercancías peligrosas. Tienen que ir en todo momento en los bultos de mercancía que se están enviando y también se utilizan en el caso tal que se transporte por medio de contenedores cisternas o alguna otra modalidad, se tiene que también ubicar dichas etiquetas. Tenemos un ejemplo y ya cuando vimos las clases, ustedes vieron las diversas etiquetas. Ellas van a tener una forma específica, van a tener colores específicos, van a tener información específica. Las de la Comunidad Europea también las vimos. Si ven los símbolos, son prácticamente los mismos. Lo que varía en el caso de ellos es el color naranja, que es diferente. Ahora, las etiquetas de manejo son marcas las cuales están destinadas principalmente a proveer información para el manejo adecuado de las mercancías, y no solamente mercancías peligrosas, sino también cualquier tipo de mercancía. Van a indicar a los operadores, a cualquier persona que tenga que manipular mercancías, cuál es la forma correcta de hacerlo. Brindan información y obviamente información basada en las características de cada producto. Algunos ejemplos en las etiquetas de manejo: proteger del sol, frágil. Ahora, es importante que tomen en cuenta que el hecho de que la etiqueta, ya se lo había mencionado, el hecho de que una etiqueta esté en una caja no significa que van a hacer siempre los operadores lo que dice la etiqueta. Ustedes van a ver si se dan una vuelta por un aeropuerto, principalmente porque la carga está más suelta, van a ver de repente cajas con etiquetas de frágil, con cosas encima o maltratadas. En el caso de los perfumes van a ver que están las flechas de orientación. ¿Y qué sucede? Cuando uno va a verlas, hay un festival de flechas indicando para todos lados. ¿O me equivoco? ¿Quién ha visto eso? No hay que ir nada más al aeropuerto. En el puerto también lo ven así. ¿Qué sucede a veces? Que obviamente un proveedor o un cliente no se va a poner a hacer cajas especiales para líquidos y cajas que no sean para líquidos. Entonces hace un solo tipo de caja y siempre tiene flecha. Entonces, con ese cuento de que todas tienen flecha, dicen, no, esto le dicen al proveedor de servicio, no, esto sí, esto no es líquido. Esto puedes voltearlo. Entonces ahí ya comienza una mala información. La idea es que siempre se siga la flecha, cómo está. Ahora, cuando hay flecha de orientación no tiene que ver únicamente con líquidos, puede ser algún tipo de producto que no se pueda voltear. Por ejemplo, las refrigeradoras no se deben voltear por los gases y el aceite. El aceite. O algún tipo de producto pues que no se debe estar manipulando de forma diferente. Esta etiqueta para la parte de aéreo es bien importante. Básicamente lo que dice esta etiqueta es que cualquier mercancía que la tenga no puede ser abordado en aviones de pasajeros. Esa etiqueta es la famosa etiqueta CAO. ¿Han escuchado qué es CAO? Cargo Aircraft Only. Solo se puede usar en aviones de carga. Muy famosa esa etiqueta. Material radioactivo. Que los materiales radiactivos no necesariamente son considerados mercancía peligrosa, pero sí requieren un manejo especial. Por ejemplo, en las aerolíneas, ¿qué sucede? Las indicaciones o las normas dicen que cuando hay embarques de materiales radioactivos, llámese por ejemplo bocinas o magnetos, tienen que abordarse en la parte trasera del avión y al momento que se están abordando tienen que comunicarse con el capitán del avión para que ellos monitoreen los instrumentos para ver si se ven afectados por la carga. Si hay variaciones que considerar, entonces se tiene que rechazar el embarque y no se puede llevar. Estamos. Mantener fuera del calor o lejos del calor. Este fue un tipo de químico, líquidos criogénicos. Temperaturas bajas. Todos sabemos que las temperaturas bajas son las frías y las altas las calientes. Todos sabíamos eso, ¿verdad? No, hay caritas que dicen que no. ¿Sí sabíamos? No. No tiene nada de malo no saber. Por eso estamos acá aprendiendo. Etiquetas de manejo. No utilizar montacarga. Exactamente. Y a veces vemos que está la etiqueta en grande y está el operador de la montacarga llevándola, ¿no? O mantener lejos del sol y la tienen bajo todo el calor. O le ponen la montacarga caliente cerca de las cajas. Eso a veces se ve. Por ejemplo, las mercancías peligrosas en una bodega siempre tienen que estar en un área específica, alejado de donde hay mucho flujo de personal y equipo. Y ustedes ven a veces que están en las bodegas las montacargas calientes, recién utilizadas, estacionadas al lado donde están las cajetas de mercancías peligrosas. Algunos ejemplos de cómo se utilizan las etiquetas. Las anaranjadas ahora les voy a explicar qué son. Se utilizan tanto en cajetas, contenedores, tanques. Vayan, por ejemplo, una combinación de una etiqueta de las normales, regulares, y una de la Comunidad Europea. ¿Y esto que están viendo aquí qué piensan que es? Porque hay dos etiquetas. Sí, pero ¿por qué hay dos etiquetas? ¿Y cuál podría ser el riesgo primario ahí? ¿Por qué? No necesariamente. ¿Por qué? ¿Qué vende diferente entre las dos etiquetas? ¿Cómo, cómo? No, aparte de la forma y los dibujos y todo. Hay algo bien interesante ahí. No. No. Yo me refiero a las dos estas que están aquí. Olvídense de los colores, la forma y todo. Hay algo, hay una diferencia, un detalle ahí. Exactamente. Una tiene el número de clase. La otra no. El riesgo primario es el que tiene el número. Entonces, yo les pregunto a ustedes, dígame cuál es el riesgo secundario en ese embarque. ¿Cuál es el riesgo secundario? Corrosivo, exactamente. ¿Ven que son pequeños detalles? ¿Ven? Otro ejemplo, este es un contenedor. Otro ejemplo, en algunos casos ustedes van a ver la etiqueta y va a tener, ¿qué cosa que es esto? Correcto. Ok, los paneles naranja. A veces cuando se transporta mercancía vamos a requerir de poner información adicional y que sea más visible. A veces la etiqueta no es suficiente, entonces cuando uno va a querer identificar contenedores, por ejemplo, cisternas, algún área específica que requiera mayor visualización, vamos a ver lo que son los paneles naranja. Y básicamente va a estar dividido en dos, la parte inferior que les va a dar la información del... No. Vamos para atrás. No, mira. No, no, no tiene que ver con la clase, no. sino que cuando tú tienes en un bulto, en algo, dos etiquetas diferentes, tú vas a reconocer cuál es el riesgo primario, porque la etiqueta de riesgo primario va a tener el número de clase. Si ves, aquí dice 6.1, pero aquí debería decir 8. Si aquí dijese 8 y aquí no dijera nada, entonces corrosivo sería el riesgo primario. De nada. Entonces, va a constar de dos secciones, una que va a tener el número de UN y la otra es la que le va a dar el número de identificación de peligro. Puede ser de 2 a 3 cifras. Y todo va a depender de un código específico ya establecido. Donde vamos a ver, por ejemplo, que si tiene el 4, va a significar que el producto es sólido flamable. Si tiene 7, radiactividad, y así nos vamos. Ahora, va a haber combinaciones. Va a haber combinaciones porque algunos productos van a tener diversos riesgos. Entonces, por ejemplo, el 22 va a referirse a un gas refrigerado. El X323 le va a decir que es un líquido inflamable que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo gases inflamables. Es una combinación. La letra X le va a indicar a ustedes, la letra X delante de los números le va a indicar que no se puede poner en contacto con el agua. Y cuando tienen una cifras repetidas, les va a indicar que el peligro se intensifica, o sea, es de mayor peligro la sustancia. ¿Ok? ¿Ok? Siempre deberían ponerla. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Eso se pone. Los de mercancías peligrosas deberían llevarlo. Deberían llevarlo. En el caso ustedes no los colocan. Se va la etiqueta de clase. Habría que ver por qué. Hubiera sido una buena pregunta para ayer, para investigarla en tu oficina hoy y saberla ahora. Deberían saberlo. ¿Por qué se utiliza esto? Porque si tú tienes un incidente, el camión se volteó y hay que actuar rápidamente. Tú para una emergencia te diría algo solamente esta etiqueta. ¿Te serviría de algo para reaccionar rápidamente? ¿Te serviría de algo? Solo la etiqueta de la clase. Porque yo necesito saber más información. Porque si yo me voy al manual, yo puedo buscar que este UN, ¿cómo lo puedo atacar? Y yo puedo saber de salida que este producto aquí no se puede mojar. Y yo puedo saber de salida que este producto aquí tiene un sólido flamable que emite gases flamables. ¿Sí o no? Porque el 4 son los sólidos, el 2 eran los gases y el 3. ¿Sí? Ahora, uno lo lee al inicio más fácil porque uno se acostumbra a usarlo, pero ven lo que les digo. O sea, si tuvieses únicamente la etiqueta, sin tener esto, es muy difícil que puedas reaccionar de forma rápida. ¿O me equivoco? Quedaste con medio duda, la cara lo dice todo. ¿Por qué la duda? A ver. Es que ahora recuerden que siempre las regulaciones pueden variar, obviamente, del tipo de regulación. Una cosa es el IMDG, otra cosa es el que regula el transporte terrestre. Y también por destino. Hay destinos que tal vez no exijan, hay otros que sí. Los productos también. La diferencia de un producto también puede variar en la cantidad de cosas que debes poner. Igual si es un contenedor donde la mayoría del producto es peligroso, tal vez no. Y si todo el contenedor contiene mercancías peligrosas, entonces habría que hacerlo. Hay que referirse más a la regulación. Tal vez puedes ver que en productos como perfumería no sea necesario porque es algo más manejable, más controlable, pero tal vez un producto más intenso. ¿Quién tiene el manual abierto? ¿Quién tiene el manual abierto? Para ver qué es el 1428. Que ahí debería, ahí podríamos verlo. Yo no sé si en ese saldrá. Búscate la lista de mercancías peligrosas. En ese manual hay una sección donde, no es la azul, hay una sección donde vas a encontrar el listado en orden descendente. Porque si lo buscas en el manual azul, en las páginas azules te va a salir es en orden alfabético por el proper shipping name. Sodio. ¿Sodio solo? Número de guía, busca el 138. Número de guía, ahí tiene que estar donde te dice el 138 para ver. Pero por ejemplo, si yo quiero utilizar, por ahí yo vi este libro, el libro naranja, chiquito. No, pero ese no es. ¿El? Sí, pero tú trajiste el naranja. Ahí se lo llevó. Ah, ok. Ok. Bueno, ¿quedamos claros con eso? No. Sodio. ¿Qué clase sale ahí el sodio? Bueno, ahí la clase es, esto es un, eso es un clase 4, un sólido, clase 4. Es un clase 4 y se ve azul, es peligroso cuando se moja. Búscate la filmina de las clases para que veas un momentito. La filmina donde está en la clasificación, la etiqueta, al inicio. A ver. Aquí está. A ver. Con agua. ¿Ves? La etiqueta era azul. Ahora sí, Kaira, ahora sí, no me gusta la cara de dudas. No, no estás satisfecha con la respuesta. Es que tú lo acabas de decir, es dependiendo del embarque. Tal vez no es común, no se utiliza en todas, sino que hay uno específico que lo requiere. Pero como uno lo sabe, es por la regulación. Es la única forma de saberlo. Yo no podría decirte ya, este producto lo lleva si yo no consulto la regulación. Eso debe decirlo en la parte de etiquetado. Labeling, básicamente. No, todo lo que tiene que ver con etiquetas, marcas, tiene una sección específica en el manual. Documentación tiene otra diferente. Exactamente. Exactamente. Ahora les voy a enseñar la norma para que la vean. Exacto. Pero es que el UN es el punto de partida. Y tú entras a un UN y te va a decir entonces, ese UN, qué clasificación es, te va a decir exactamente qué tipo de embalaje utiliza, te va a decir qué tipo de riesgo tiene, qué grupo de empaque. Comenzando con la etiqueta naranja, más que nada va para transporte. Donde vaya un contenedor. Porque puede ser terrestre, ferroviario. Ese número está asociado directamente con la clase No, no se ve. Ahora, yo les hice la salvedad del primer día. Tienen que tener mucho cuidado porque no necesariamente lo que ustedes están acostumbrados a ver en el día a día es lo correcto. Se sorprenderían mucho de las cosas que se deberían hacer y que no se hacen. Tienen que tener mucho cuidado porque a veces la costumbre se hace norma. Y la costumbre a veces no es lo correcto. O sea, tengan cuidado con eso. Ellos deben tener. Sí. Sí, los bomberos tienen esa información, ese conocimiento. Ellos no pueden llegar simplemente a tirar el agua lo que quieran. Sí. Espero que sí. Debería ser. Es como el tema que mencioné, el caso que mencionaste al inicio, que tuviste que ir a inspeccionar lo de los aire acondicionados y todo eso. El caso que comentaste al inicio, ¿te acuerdas? El primer día, de los aire acondicionados, pero así mismo. Y tienen que tener cuidado, nuevamente les digo, o sea, una cosa es la teoría y a veces choca, porque uno está acostumbrado a las cosas. Por ejemplo, yo cuando comencé a estudiar la maestría de logística que yo tomé, y yo venía de aéreo, por ejemplo, yo módulo de aéreo, me parecía una mentira todo lo que decía el instructor, porque él decía lo que era la norma, lo que era lo correcto a seguir. Pero lo que se hace acá en Panamá, por ejemplo, había muchas variaciones. Entonces sería interesante, y creo que ya todos tienen el email de todos, sería interesante que averiguaran para ver, ustedes que trabajan por una naviera, para ver exactamente cuál es la normativa. Porque también a veces hay interpretaciones que no son las correctas y simplemente se utilizan y no pasa nada porque no se regula. Pero te garantizo que si llega una regulación y todas esas cosas van a comenzar a salir a la luz y se va entonces a saber exactamente si sí o si no. Y deberían exigir más. Físicamente, porque no lleva. Sí. No debería. No, depende de los productos. O sea, por ejemplo, si tú lo declaras como mercancía peligrosa, tienes que ponerle la etiqueta. Si no, el puerto no lo acepta. Y cuando tú vas al puerto y llevas el pedido de que te autoriza que la navidad que te lo reciba, y una copia del certificado de peligroso que te manda la naviera. Fíjate que va a depender. Es que estamos hablando con la naviera. La naviera no le exige, entonces. Sí, pero igual ellos manejan documentación y cuando ellos la exigen y la reciben, tiene que haber concordancia entre los dos. Sí, pero la naviera es el proveedor de servicio, perdón, el puerto es el proveedor de servicio de la naviera. Y hay ciertos parámetros que tiene el puerto que seguir en nombre de la naviera. Te lo digo porque yo trabajé mucho tiempo en Maersk y así, por ejemplo, en Balboa, que prácticamente el puerto es de Maersk, pues no me deja mentir acá el compañero. Nosotros le damos ciertos parámetros a Panama Ports para que lo siguieran. ¿Por qué se ríen con lo de Maersk? Sí, es que la verdad es que prácticamente todo es puro Maersk y el puerto hacía, pues. Mira hasta qué punto yo manejé un proyecto bien interesante en Maersk de transporte multimodal de productos perecederos. Traíamos espárragos peruanos a Panamá, los sacábamos del puerto y lo cambiábamos aéreo en el aeropuerto. Y a veces, pues, teníamos necesidad de comenzar a descargar el barco por un área específica para sacar ese específico contenedor que estaba ya esperando la mula para llevarse al aeropuerto porque el avión estaba esperando. Entonces, hablamos con Panama Port y nos hacían la gestión, ¿no? Pero bueno, es interesante, es una pregunta muy interesante, pero va a variar y va a depender de acuerdo al tipo de mercancía. Uno. Y dos, lo otro que tenemos que tener muy claro es que no necesariamente lo que se está haciendo es lo correcto. Pero si no hay regulación, si nadie está regulando o asegurándose que las regulaciones se cumplan, entonces es muy difícil decir que está bien o está mal. La teoría dice una cosa, pero la práctica es otra. ¿Pregunta sobre ese tema? Me quedé en algo en la cabeza. Por ejemplo, cuando estaba en Chile, nosotros teníamos la mercancía en la puerta de Colombia. Y obviamente, estaba en la oficina de novedades, para hacer la charla. Si la mercancía se iba al aeropuerto, me llamaba el chico para finalizar, la carga llegó a Cocumen y le faltaba una etiqueta. ¿Quién te empacaba? ¿Empacaba? De ellos. Porque él funge como tu representante. ¿Y quién es el responsable del etiquetado? El shipper. El embarcador o su agente que lo represente. Porque se supone que un agente de carga debe hacer una inspección antes de entregar. Por eso te cobran un fee adicional por mercancía peligrosa. Porque te cobran porque esa es una gestión que tengo que hacer adicional a lo que hago yo con una mercancía de carga general. Pero aquí, bueno, no lo sabemos, yo lo sé porque trabajé muchos años por aerolínea y era lo típico, siempre entregaban cosas malas y porque simplemente no sabían cómo llenar documentos. O sea, no es llenar por llenar, tienes que entender exactamente el manual y lo que requiere, porque la inspección que hacen las aerolíneas es basada en el manual. Uno bajaba con un listado así, 8,5 por 14, como con 60 puntos diferentes que incluían documentación y la carga físicamente, y en el otro lado, en el otro brazo llevaba el manual ese que les enseñé. Entonces yo me ponía con el manual y buscaba, ok, ¿qué UN es? Y abría mi página y buscaba la información. Y yo inspeccionaba la mercancía en base a eso. Y la resolución me dice que esto tiene que tener, por ejemplo, si es líquido, flecha de orientación en dos lados opuestos de la caja. Yo verificaba caja por caja, las dos flechas de orientación, lados opuestos. Tiene que tener la etiqueta de riesgo. La etiqueta de riesgo. Tiene que decirme el número de UN, tiene que decirme la clase, tiene que decirme información, caja por caja. La regulación dice que esta clase 9, perfumería, es considerado consumer commodity y no puede pesar más de 25 kilos. Pues yo agarraba caja por caja y la pesaba. Caja por caja. Y si eran 100 cajas, 100 cajas lo tenía que hacer. Y si esa caja, una, no cumplía, se pasaba a 26 kilos, se quedaba. Eso es lo que se debe hacer. Mas no es lo que siempre se hacen. Y deben estar claros con eso. Hay filtros. Una mercancía mal etiquetada, mal declarada, visiblemente, o sea, no debería llegar al operador y que el operador se dé cuenta, porque hay filtros. Las normas IATA dicen que para eso un agente de carga es certificado IATA porque es el filtro en cuanto a temas de seguridad de este tipo. Entonces deberían cumplirlo. El agente de carga IATA debería corroborar que el shipper es el que dice que es y que existe y que tiene operaciones correctas y todo. Debería hacerlo, pero no es así. Pero en este caso es Colón Import, que es el que te etiqueta. Y Panavida debería corroborar, pero no se hace. Como les comenté, la compañía que yo leí, hice un seminario de emergencia peligrosa. No sabían por qué les rechazaban los embarques, pero para mí fue tan evidente cuando yo lo vi. Porque ellos no sabían el tema de que ese UN tenía dos packing instructions y que una, el peso por pieza era de 50 kilos, por ejemplo, y la otra era 100. Era claro. Entonces tú estás entregando una pieza que decía en el peppermint, decía que la pieza pesaba cada caja 100 kilos, pero lo estás declarando bajo un packing instruction que te decía que el máximo era 50. Entonces era muy claro. Pues la aerolínea cuando lo recibía, pues por supuesto, esto no concuerda. Es como dijeras, te estoy entregando una clase 1 en los documentos y cuando vas a hacer una inspección física, una etiqueta de clase 8, por darte un ejemplo, en la caja. Entonces, ¿qué? Bueno, a menos que tenga riesgo subsidiario, que tampoco lo tiene. O sea, ¿qué pasa? ¿Sí? Este tema es bien delicado y no se maneja como debía manejarse. Pero nuevamente, si alguien no está inspeccionando, pues se hace mal y no se controla. La norma dice que tú llenas el peppermint, el que llena el peppermint tiene que estar calificado para llenarlo. Pero ¿quién se pone a ver en el peppermint la firma esa que es la ley, la persona que es la ley, para ver si en verdad está certificado o no? Nadie lo hace. ¿Y cómo yo sé que está malo? Está bien. O que el que lo hizo está certificado. ¿Cómo yo sé? No hay forma. Debería. O es el que establece los parámetros para... Tiene que haber dado los parámetros para poder embalarlo y que esté todo perfectamente bien, correcto, basados en la regulación. Esa firma, si hay un avión que se cae porque y fue una emergencia peligrosa, al primero que van a buscar es al que recibió por parte de la aerolínea. Es una cadena. ¿Quién lo recibió por la aerolínea? Y si detectan que el que lo recibió en la aerolínea todo estaba bien, pasan al siguiente, el agente de carga, Panalpina, por ejemplo. Y si corroboran que ellos hicieron todo bien, pasan entonces al el dueño de la mercancía. Y es una cadena donde se encuentra que hubo la desviación a la norma, paga y vas preso. O sea, eso es delicado, pero la gente no tiene conciencia y no entiende que es delicado. Por eso que yo les comencé el seminario con un video que es triste. A mí cada vez que hace video, me da que pensar. Yo tengo años de estar trabajando mercancías peligrosas y todo, y me sigue impactando ese video porque es algo que sucedió por simplemente ahorrarse plata y simplemente por no querer instruir a la gente. Y es delicado. Y a mí, pues, a veces me dicen medio paranoico, pero cuando yo estoy sentado en un avión que me voy, yo estoy mirando a ver qué están abordando y qué están haciendo. Y será porque yo tengo toda una vida que está trabajando con aviones y todo, y sé cuándo algo mal y cuándo no. Me pongo a ver, y veo algo raro, me levanto y voy a una azafata y se lo digo, si se lo digo. O si alguna azafata o azafato hacen algo que no es, yo me levanto y se lo digo, y no, eso no es así, ¿qué estás inventando? Es más, yo estuve hace un mes y medio, me fui para Miami, y el azafato estaba en la puerta, en el puesto de emergencia, porque es más grande, y como yo estoy chiquito, yo me pongo el puesto de emergencia. Entonces, tú puedes poner debajo del asiento, debajo la maleta. No, este no quería. No, que la regla, yo quería machaco contra el. Me puse a pelear con el tipo. Yo, está bien, yo lo pongo arriba. Ahí está bien, señor. Pero bueno, se encontró con alguien que sabía y yo lo parqué una vez, pero para no seguir peleando y todo, ay, ponlo ahí arriba. No, no, yo no hubiera aguantado 15 años jamás. Sí, yo aguanté 7 meses y medio y en los tres primeros, no, pero a ver, en los 2 primeros meses bajé 30 libras. Y no porque no comía. El estrés. Sufrí 2 veces ataque de estrés. Que me apretaba el pecho y no podía respirar. Y tenía un jefe que es mi amigo, pero yo le dije, mira, ya está aquí porque tú y yo vamos a quedar peleando. Tú eres mi amigo y yo la verdad es que vine a ayudarte, pero yo no puedo trabajar contigo. No estás viendo que no sé, no estás viendo que es algo que está fuera de las manos. Pero bueno, ahora sí, no me gusta ver caras de que no quede convencido. Sería interesante que lo investigaran. Sí. La cara mejoró un poco, pero no 100%. No me has terminado de convencer. Ok, seguimos. Esto lo van a ver. Señalizados dependiendo del tipo de contenedor o vehículo que se esté utilizando. Lo importante es que sea siempre bien claro y establecido, definido. Y van a ver si hay vehículos articulados y todo, y con mezclas diferentes, clases diferentes, ustedes van a ver etiquetas diversas. ¿Okay? Y en casos en que hay contenedores que comparten más de un producto y que se mezclan, pues van a también ver exactamente la información. Siempre tiene que haber etiquetas visibles en todas las partes del vehículo o el cisterna que se esté utilizando. Ok. Entre más grande, a los lados, atrás y enfrente. Siempre tiene que ser visible. En todo. Exactamente, exactamente. Siempre. Entre más tamaño tenga, pues por supuesto que vas a tener que ponerle muchos más. Entonces, el último tema que vamos a ver hoy es sobre el código armonizado que se quiere implementar. Ustedes han visto que estamos hablando de las normas IATA, están viendo etiquetas, están viendo información. Vimos un video que habla del HASCOM, que es una entidad nada más en Estados Unidos que comunica los peligros y todo esto, pero tienen su forma de etiquetar y todo. Hay otra forma de ver los peligros que es el famoso diamante de peligro. Pero están viendo cómo hay diversas formas, dependiendo del país, dependiendo de por ejemplo, en Europa tiene sus etiquetas y todo. Lo que se busca con el sistema que vamos a ver al final del día, de la noche de hoy, es armonizar, porque hay demasiados. Por ejemplo, el diamante de peligro es un sistema sencillo para identificar mercancías peligrosas que fue generado por la gente del National Fire Protection Association en Estados Unidos. Tiene como fin alertar y orientar apropiadamente a las personas durante una emergencia en una planta o áreas de almacenaje y cómo se debe manejar. Y el sistema es sencillo. Va a tener 4 cuadrantes, donde el cuadrante azul va a expresar los riesgos a la salud. El cuadrante rojo, los riesgos de inflamabilidad. El cuadrante amarillo, reactividad. Y el blanco les va a dar información adicional de manejo. Va a tener una valoración o grado de peligro del 0 al 4, siendo el 4 el más peligroso de todos. Entonces, información de manejo, la W con la raya en el medio cruzada, Les va a decir que evite la utilización con agua, el símbolo reactivo, ya lo conocen, y OX oxidante. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría ser este producto? El azul es riesgo para la salud, ¿verdad? ¿Y qué sería el número 2? No es tan peligroso, es medio peligroso. Pero si tuviese un 4 ahí, es extremadamente peligroso. Entonces está viendo que este es un producto que el riesgo para la salud es moderado, no tiene riesgo de flamabilidad, tiene un riesgo bastante alto ¿en qué? Reactividad, o sea, reacciona con facilidad y es un oxidante. Y ven que es una forma bastante sencilla de reconocer, siempre y cuando ustedes manejen la información de lo que significa. Porque el que no lo conoce y no se los aprende, lo va a ver y va a decir que es eso. ¿Ok? Es importante que las personas que manejan mercancías peligrosas sepan, se entrenen, comenzando por ahí, y que en todo momento, pues, estén conscientes de la información pertinente a su área de trabajo. Y no solamente a lo que ellos manejan, sino también dentro de áreas cercanas. Porque yo puedo decir que yo trabajo en documentación en el aeropuerto. Pero yo siempre que estoy en el área de documentación, por algún momento tengo que pasar por la bodega. Entonces yo tengo que aprender a ver rasgos importantes dentro de la bodega. Y no puedo hacerme la vista gorda. Yo no trabajo en documentación y eso está liqueando ahí y yo no. Entonces es importante también involucrarse un poco con lo que hace el resto de la compañía. Al final del día, en este tema de mercancías peligrosas, siempre los ojos, cuatro ojos miran mejor que dos. Entonces es importante que todo el mundo se involucre. Ahora, hay otro sistema también que es idéntico al diamante de peligrosidad, solo que en vez de ser una cocada, es un rectángulo, que es el sistema de identificación de mercancías peligrosas, que va a tener igual salud, inflamabilidad, reactividad, solo que la diferencia en vez de tener información de manejo va a tener información de protección. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si acá yo tengo una A, la G, ¿qué sería acá por ejemplo? Que para manejar este producto yo tengo que tener gafas de seguridad, guantes y respirador contra vapores. ¿Sí? O puede decir que este producto, simplemente porque tiene una X, me va a decir, pregúntale al supervisor sobre, ¿qué es eso? Lo vas a tarea. ¿Qué es EPP? Lo voy a dejar tareita. Lo voy a dejar tareita, no la pone tan fácil. Es más, si no me equivoco, salió en un video ayer. EPP, lo voy a tarea. Lo voy a poner en el último examen que vamos a hacer hoy. Entonces, ¿qué pasó? Esto está duplicado. No me doy cuenta. Reglamentación modelo para el transporte de mercancías peligrosas, el libro naranja. Yo que contaba con verlo hoy y me lo llevaron. Pero ella viene, pero ella no lo tiene. Ella viene, pero tarde. ¿Qué es el libro naranja? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice que es el libro naranja? El bombero. Sí, por eso es la regulación modelo, casualmente, pues se utiliza como modelo. Son recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas. Y como comentaste, fue elaborado por México, Canadá y Estados Unidos en conjunto con las Naciones Unidas. ¿Cómo está compuesta? Pues está compuesta por dos volúmenes, el 1 y el 2. La presente reglamentación modelo consta de siete partes, las cuales a su vez se subdividen en capítulos. El volumen 1 tiene tres partes, la 1, 2 y 3, y los apéndices A y B, y el índice alfabético de las sustancias y los objetos. Y el volumen 2 tiene las cuatro partes restantes, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué tiene la parte número 1? Disposiciones generales, definiciones, capacitación, protección. La parte 2 va a tener que ver con todo lo que es la clasificación. La parte 3 le va a dar el listado de las mercancías peligrosas, listado por número de UN, y excepciones relativas a lo que son cantidades limitadas. ¿Saben qué son cantidades limitadas? ¿Ah? Hay materias que tienen que seguir ciertas regulaciones, pero si se presenta para el transporte en una cantidad menor, no tiene que cumplir 100% con todo lo que tendrían que cumplir si fuese en un volumen mayor. Son cantidades limitadas. Y existe también lo que son cantidades exentas, que por su cantidad y volumen no representan tanto peligro, entonces no tienen que cumplir con las regulaciones. Sin embargo, si tienen que indicarse en el documento de transporte que es una mercancía peligrosa entregada en cantidades exentas de las regulaciones. La parte 4, disposiciones relativas al embalaje, el envasado, las cisternas. Parte 5, tiene que ver con procedimientos de expedición, a cómo yo despacho los productos, que tengo que saber despacharlos correctamente. La parte 6 tiene prescripciones relativas a la construcción y ensayo de los embalajes. ¿Se acuerdan que les comenté sobre las pruebas que se hacen con ciertos embalajes de especificación y todo esto para ver que sean aptos para el manejo de ciertos productos que así lo requieren? Y la parte 7, disposiciones relativas a las operaciones de transporte. Vamos a ver un video. ¿Qué hora es? No sé qué pasó. No, no, no, no, no es allá, no es allá, Jorge, es acá. Roosterman aquí. ¿Es usted Roosterman, gerente de asuntos ambientales de Industrias KB? ¿El mismo? ¿Con quién hablo? Soy Warner del sitio de eliminación Acme. Ah, sí, nos conocimos en sus instalaciones hace algún tiempo. ¿Cómo está todo en el negocio de los desechos peligrosos, señor Warren? Acabamos de recibir un envío de desechos de su planta y tenemos problemas. ¿Problemas? Yo mismo firmé el manifiesto, Warner. No había problemas, ¿ah? ¿Eh? Durante la inspección de rutina de su envío, encontramos material de desecho no aprobado para su eliminación. ¿No aprobado? ¿Cómo qué? Bueno, al principio encontramos latas de pintura con sus desechos. ¿Latas de pintura? No lo creo. Debido al desecho no aprobado, tuvimos que inspeccionar rigurosamente todo su envío. Resultó que 40 de sus recipientes contenían material no aprobado para su eliminación. Si solo hubiese sido un recipiente, señor Roosterman, lo habríamos empacado y cobrado a usted nuestro tiempo y materiales. Pero hay más. ¿Más? Sí, algunos recipientes contienen líquido no identificado y muchos dejaban escapar líquido, quizás por el mal estado de los recipientes. El vehículo de transporte está contaminado. Yo no puedo creer que esto haya ocurrido. El líquido se salió hasta la base del camión. Las ruedas y el bastidor muestran signos de contaminación, lo que indica un posible escape al transitar. Debido a que la cantidad de su material amerita ser informada, llamamos al Centro Nacional de Respuesta al Derrame. Le recomiendo hacer lo mismo. Realmente no puedo creer que algo así haya ocurrido, ¿no? Nuestra cuenta incluirá el sobreempaque, la absorción del líquido derramado, la descontaminación del camión y... ¡Ah! En vista de los muchos problemas con este envío, no podremos aceptarlo para su eliminación. Lo llamaré cuando tengamos todo determinado. Margot, llámeme al encargado Bernard y a quien haya tenido que ver algo con ese último envío de desechos. ¡Y ahora, Margot! Decisivo en el sistema de administración de desechos peligrosos. Recuerde que para manipular los desechos peligrosos deben ser puestos en recipientes y rotulados en forma tal que permita su almacenamiento, transporte y eventual eliminación sin riesgos. Ya sea que usted trabaje en una industria grande o pequeña, el gobierno, el ejército o para usted mismo, los requisitos para el empaque de desechos peligrosos son similares. Usted debe saber qué recipientes usar. Son especiales. Debe saber cómo empacar correctamente el recipiente. Y debe saber sobre rotulación. Los requisitos para rotular los desechos peligrosos son muy específicos. Veamos ahora cómo y por qué estos elementos del empaque de desechos peligrosos contribuyen a un buen sistema de administración de desperdicios. Lo primero que alguien que maneja desechos debe considerar es la protección personal, como uso de guantes, delantales y trajes resistentes a los productos químicos. Podría ser necesario proteger sus ojos con anteojos de seguridad, gafas o protectores para la cara. Y es muy importante usar el respirador correcto para proteger sus pulmones. ¿Por qué? Porque usted debe siempre considerar la posibilidad de una exposición accidental. Es buena costumbre colocar equipo protector entre usted y esa posibilidad. Los desechos peligrosos se empacan principalmente de acuerdo a su forma física, sólidos o líquidos, su cantidad y método de eliminación. El recipiente más común es el conocido cilindro de 55 galones. Grandes cantidades de desechos sólidos o líquidos pueden ser empacados en recipientes de gran volumen para ser transportados al centro de eliminación. Examinaremos los empaques en gran volumen más adelante en el programa. El método de eliminación seleccionado implica también consideraciones en cuanto a los terraplenes por ley solo sirven para la eliminación de materiales sólidos. Se prohíbe estrictamente depositar líquidos. Algunos incineradores de desechos peligrosos prefieren recibir los líquidos en grandes recipientes como camiones tanques. Otros prefieren bidones o recipientes. Debe asegurarse, no importa el método de empaque o el destino de los desperdicios, de hacerlo correctamente. Ya que el cilindro de 55 galones es el recipiente más común, examinémoslo con detalle. Los cilindros de 55 galones están aprobados por el Departamento de Transporte. Esto quiere decir que el método y los materiales usados en su construcción están de acuerdo con especificaciones del DT. Para los sólidos, los más usados de acuerdo con especificaciones del DT son el 17H y el más pesado cilindro 17C. Para los líquidos, el más común es el 17E. Veamos un ejemplo. Supongamos que usted está empacando desechos destinados a un terraplén. ¿Qué necesita saber para hacer su trabajo correctamente? ¿Y qué debe vigilar para agudizar su capacidad de resolver problemas en el camino? Primero, asegúrese de que el recipiente esté en buenas condiciones. Examine la tapa, especialmente el empaque de la tapa. Deben estar en buenas condiciones. No todos los recipientes están en condiciones de usarse. Si usted nota oxidación excesiva, especialmente en las junturas, abolladuras serias, falta de contracturas, tapas o tapones dañados u otras irregularidades que pusieran en peligro la integridad del recipiente, no lo use. Como el material que vamos a colocar en el recipiente va a un terraplén, debe ser sólido. Si usted nota la presencia de líquidos en cualquier momento, aún agua de lluvia, informe de ello al encargado. ¿Por qué? Un error aquí puede ocasionar gastos elevados o el rechazo en el centro de eliminación, para no mencionar las posibles violaciones del reglamento. El relleno de líquidos con tierra está prohibido. Debe tomarse en cuenta que el recipiente debe estar lleno por lo menos en un 90% para poder ser eliminado en un terraplén. Si usted tiene cilindros que no están llenos en un 90%, como este, el espacio vacío debe ser llenado con material absorbente e inerte, como por ejemplo, absorbentes con base de arcilla, vermiculite y tierra diatomácea. Los recipientes que no están llenos en un 90% ponen en peligro las operaciones de relleno de tierra y ocasionarán gastos innecesarios de reembolso para llenar los espacios vacíos. Aserrín o astillas de madera no deben ser usados porque se desgastan o deterioran con el tiempo. Ahora consideremos el material de desecho. Mucho tiempo y dinero se ha invertido en identificar el material para obtener la aprobación para su eliminación. El material se aprueba como una corriente de desechos específica. Es vital que solo el material identificado para el centro de eliminación y en toda la documentación sea colocado en los recipientes designados. Si usted advierte alguna diferencia en el material de desecho, como diferencias de color o textura, informe a la persona encargada. Su atención a esos detalles puede ahorrarle a su empleador gastos adicionales en el sitio de eliminación y nunca coloque en el recipiente material alguno que no sea el específicamente designado para un envío de desechos determinado. Eso incluye basura común como latas de bebidas, botellas y papel. ¿Por qué? Eso podría constituir una violación de la ley. Y es una mala costumbre. Una vez que tenga el recipiente apropiado, llénelo debidamente sin líquido visible. Y una vez que compruebe que el material corresponde al indicado, puede ser sellado y rotulado. Cuando selle el recipiente, asegúrese de que el empaque esté en la tapa. Tapas flojas o mal aseguradas pueden ocasionar derrames. Esto puede significar costosos problemas de limpieza y descontaminación. Coloque la tapa en el recipiente y asegúrela con el anillo. Unos golpes en el anillo y vueltas adicionales al perno asegurarán un sellado firme. Uno de los errores más comunes que cometen los generadores es la rotulación y marcado indebidos de los recipientes. Veamos los errores de rotulación más comunes. Los requisitos para rotular y marcar están determinados por el Departamento de Transporte y la Agencia de Protección Ambiental. ¿Por qué son tan importantes? Una razón es que, en caso de accidentes de tránsito, los rótulos y marcas permiten a los equipos de emergencia identificar rápidamente los desechos afectados. Conocer la naturaleza del desecho permite dar una respuesta de emergencia apropiada. Para preparar una etiqueta correctamente, usemos un ejemplo. Digamos que el material que usted acaba de colocar en el recipiente es desecho de trióxido arsénico. El trióxido arsénico es peligroso por definición de la APA. Así que desde el primer día que se coloca en el recipiente, debe tener una etiqueta o marca de APA indicando que es material peligroso. La fecha de la primera colocación debe también incluirse en la etiqueta. Esta es una etiqueta de desechos peligrosos característica. Vienen en diferentes estilos, algunas impresas, otras con espacio para información adicional. Todas, no obstante, tienen en común la información exigida. Dicha información debe ser llenada en forma completa y correcta. A medida que usted estudie la etiqueta, asegúrese de que el material en el recipiente sea el indicado en la etiqueta. Toda información en la etiqueta ha sido escrita con marcador indeleble y es legible. Si el material tiene especificación de cantidad que debe ser informada, esto se indica con las letras RQ como parte del nombre aprobado por el DT para su envío. Las letras RQ deben aparecer al principio o al final del nombre designado. La etiqueta debe colocarse al lado del recipiente cerca de la parte superior y el mismo día en que se introduce el material peligroso. No todos los desechos destinados a un centro de eliminación son considerados peligrosos por la APA. Un error frecuente de los generadores es colocar esta etiqueta en todos los recipientes destinados a un centro de eliminación de desechos peligrosos. Si el material no está regulado por la APA, entonces esta etiqueta no debe ser colocada en el recipiente. Si usted nota cambios en el rotulado de un material específico, digamos que un envío dice peligroso y el siguiente envío del mismo material dice no regulado, informe a su supervisor. Ahora volvamos a nuestro recipiente de muestra con trióxido arsénico. Tenemos el recipiente lleno, ningún líquido visible, bien sellado y una etiqueta de desechos peligrosos debidamente llenada. El último paso es la colocación de la etiqueta apropiada de advertencia del DT. Esta es diferente de la etiqueta de desechos peligrosos. La etiqueta de DT debe llenar requisitos específicos del Departamento de Transporte. Estas son las diferentes etiquetas de advertencia. En este caso, la etiqueta apropiada es veneno. Este material tiene una clasificación de peligro del DT de veneno B. La etiqueta de veneno debe ser colocada cerca del nombre para envío apropiado del DT en la etiqueta de desecho peligroso que acabamos de llenar. Recuerde, es posible que un material de desecho regulado por el DT no esté regulado por la APA. En esta instancia, una etiqueta de desecho que indica que no está regulado por la APA puede ser usada con la etiqueta del DT colocada cerca. Este recipiente está listo para ser enviado y eliminado. Anteriormente mencionamos el empaque en gran volumen. En las operaciones de limpieza de desechos o en procesos industriales en gran escala, los desechos pueden generarse en grandes cantidades. En tales casos, el material se empaca en masa para su transporte al centro de eliminación. El material en gran volumen puede ser sólido o líquido. Los recipientes para material sólido en masa pueden variar desde bolsas plásticas pesadas usadas para materiales como desechos de asbestos, hasta cajas de metal o madera o cajones o recipientes metálicos rodantes, dumpsters o grandes camiones de descarga de 32 pies. Los principales recipientes de líquido en grandes cantidades son los camiones tanques, tanques al vacío o tanques portátiles. Todos deben satisfacer las rígidas especificaciones del DT para ser usados para desechos peligrosos. La solidez del recipiente debe ser examinada, así como las inconsistencias que pudieran ocasionar el derramamiento de material de desechos. Todos los vehículos de descarga deben estar equipados con pernos de seguridad, cadenas u otros mecanismos para el caso en que falle el sistema primario de seguridad. Todas las válvulas y sellos de los tanques deben ser inspeccionados y estar funcionando bien, y deben tener las tapas de seguridad de las válvulas en su lugar. Los camiones tanques con escapes pueden convertirse rápidamente en una pesadilla para todos y amenazar seriamente la salud de las personas y el ambiente. Una buena costumbre para los recipientes de gran volumen, tales como los robots y los camiones de descarga, es colocar un revestimiento sintético en los recipientes antes de introducir los desechos. ¿Por qué? Esto permite una rápida y fácil descarga de los desechos y puede reducir los atrasos costosos y los procedimientos de descontaminación en el centro de eliminación. También añade una medida adicional de contención al material, ayuda a minimizar la dispersión por el viento y previene la introducción de agua de lluvia. Una buena técnica de carga es esencial mientras se empacan grandes volúmenes. La carga debe ser distribuida equitativamente, considerando las restricciones de peso cuando se determina la cantidad de material que ha de colocarse en cada recipiente. Los envíos con sobrepeso son un problema común cuando se trata de materiales de desechos en gran volumen. Para volúmenes líquidos en tanques, debe considerarse la cantidad de sólidos que se pueden asentar en los líquidos. Este material se asentará en el fondo del tanque durante el viaje. Gastos de reembolso pueden resultar si el centro de eliminación tiene que extraer el material sólido antes de proceder a la eliminación. No cargue sólidos en grandes volúmenes durante una lluvia, a menos que el recipiente o el vehículo estén en área cubierta. Mientras esté almacenando o en tránsito, el recipiente debe permanecer bien cerrado. Debido a que los recipientes de gran volumen son muy visibles, deben estar en buenas condiciones no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino en apariencia. Una buena imagen pública es muy importante para el proceso de manejo de desechos. Así que si usted está empacando desechos peligrosos, las consecuencias de su trabajo pueden tener un impacto dramático en el bienestar público. Su trabajo también afecta la seguridad de los que manipulan los desechos en toda la línea. Si un recipiente tiene un escape y contamina a un trabajador en el centro de eliminación, esa persona puede resultar seriamente afectada. Recuerde que todos tenemos que trabajar para vivir. La mayoría tenemos familias que alimentar y todos queremos regresar a casa al final del día. En el negocio de los desechos peligrosos, tenemos que cuidarnos mutuamente. Su empleador es también responsable de cualquier error que pueda ocurrir durante el proceso. Cada año, generadores y operadores de transporte pagan miles de dólares en multas, penalidades y reembolsos que ocurren cuando se manejan mal los desechos peligrosos. Recuerde lo siguiente para ayudarse a hacer bien su trabajo. El uso de equipo protector personal adecuado es una buena costumbre cuando se manipulan desechos peligrosos. Todos los recipientes tienen que ser aprobados por el Departamento de Transporte. No se pueden empacar líquidos en recipientes destinados a un terraplén. Desechos en cilindros deben ser empacados a una capacidad de por lo menos el 90%. Y los requisitos de rotulación deben ser observados con precisión. Un buen trabajo de empaque beneficia a todos los involucrados. Es decisivo para transportar los desechos peligrosos de la cuna a la tumba. Preguntas. No, no, ese es un ente regulador. No recuerdo la sigla ahora mismo, pero es un ente regulador allá en Estados Unidos. APA. Recuerden que el manejo de mercancías peligrosas no es únicamente el transporte, no es únicamente lo que hacen en bodega, también hay que ver la parte de los desechos, hay que ver la parte de manipulación en la misma planta donde se produce. O sea, hay es un amplio espectro de cosas que se tiene que tomar en cuenta. Lo que pasa es que uno simplemente solo se identifica con lo que uno hace en el día a día. Pero este tema, por ejemplo, es pues, bastante amplio. Hay un sinnúmero de entidades, dependiendo del país, en donde se hacen los productos diferentes, ¿no? Y obviamente en el caso de Panamá nosotros no vamos a ver lugares que tengan para poder hacer desechos. Por acá nosotros tampoco producimos o manejamos materias primas de desechos, ¿no? ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, vamos a ver un poco sobre las condiciones para el transporte, que siempre es muy importante. Con el fin de realizar un transporte seguro y de eliminar o minimizar los riesgos derivados de estas materias, las diversas legislaciones establecen un serie de condiciones mínimas, una serie, perdón, que deben cumplirse en cualquier operación de carga, descargo o transporte. Siempre la ley dice que nosotros tenemos que seguir las regulaciones en todo momento. Ya hablamos bastante de que es obviar las regulaciones y ya hemos visto que en muchas ocasiones no se sigue lo correcto. Nosotros debemos reforzar en todo momento que se cumpla la regulación y debemos estar claro de qué regulación aplica a cada modo de transporte. Y debemos también tomar en cuenta que dependiendo del país donde estemos laborando, con que estemos nosotros desarrollando comercio, también pueden haber ciertas reglas adicionales con las cuales tenemos que cumplir. Siempre recordemos que no es únicamente importante las actividades que hacen en origen, sino también en destino. Porque no importa cuántas cosas hagamos bien acá, si es una exportación, por ejemplo, si yo no cumplo con una regulación de importación, entonces simplemente todo el trabajo que hice se va al piso. Entonces, en general, todas las legislaciones, se los comenté al inicio, establecen las mercancías que se pueden o no transportar y sus cantidades máximas, obviamente dependiendo del modo de transporte y de las características que tengan dichas mercancías. Van a hablar sobre los embalajes requeridos, van a hablar sobre las etiquetas, los vehículos que se utilizan, van a hablar sobre la formación, capacitación, eso es clave, eso es muy importante. Y sobre los documentos y las condiciones de seguridad requeridas para que el transporte se haga de forma adecuada. Importante tomar en cuenta y siempre recordar que estas regulaciones se han originado del Comité de Expertos de las Naciones Unidas y se han establecido como un marco general de referencia para el transporte de cargas peligrosas. Su cobertura es amplia y flexible. Esa flexible no está bien puesta ahí. Omitan esa palabra flexible. Puede ser mal interpretada. Las normas no son flexibles, son estrictas. Así que en sus manuales tachen eso. Hay un error de concepto. No son para nada flexibles, son estrictas. Para que tengan idea, simplemente ya lo comentamos al inicio. Para cada modo de transporte hay una norma que lo legisla. Ya hemos visto que en el aéreo es IATA, ya hemos visto que en el marítimo es MDG. Vimos entonces que el de transporte es el ADR y el ferrocarril RID. Cada una va a tener ciertas condiciones diferentes en cuanto más que nada a los volúmenes que se pueden manejar y tal vez condiciones de empaque. Sin embargo, en todas, y se los mencioné ayer, en todas las clases van a ser exactamente las mismas. Los UN van a ser exactamente los mismos y los nombres adecuados de embarque van a ser exactamente los mismos, independientemente de la regulación de la cual estemos hablando. Entonces, es bien importante que lo tomen en cuenta. Sí. Organización de Aviación Civil Internacional, o ICAO, International Civil Aviation, no, Organization, no me acuerdo ya, no me lo aprendí. Pero esa es la entidad de la cual surge IATA. Lo hace una entidad de las Naciones Unidas. Es la que primordialmente generó las normas de manejo de el transporte aéreo. IATA toma estas normas y las pone disponibles y se encarga de regular y ver que se cumplan. Eso es OASI. Organización de Aviación Civil Internacional. Ese es en español y el ICAO es International Civil Aviation Organization. A veces me enredo un poco. Es como el IMDG, International Maritime Organization, pero el IMDG en español es... Ya ni me acuerdo, uno se acostumbra tanto a manejar los conceptos en inglés que uno se lo olvida en español. ¿Te recuerdas, Jorge? International Maritime Organization. Ese es el IMDG, pero la organización es la International Maritime Organization. Estoy tratando de acordarme cómo es en español. IMO. International Maritime Organization. Y el código IMDG, International Maritime Organization for Dangerous Goods. Nos adelantamos al video. Documentación. Necesito que entremos un momento al manual. Bueno, no, lo vemos ahora, el manual del IMDG. Ok. A diferencia de IATA, donde hay un formato establecido y que tiene que seguirse en todo momento, en el caso del marítimo no tenemos que seguir un formato específico. Ahora cuando abramos la regulación, ahí en la parte de documentación le dice que no hay que seguir un formato específico. Sin embargo, sí habla la regulación de que se tiene que cumplir con cierta información clave, básica y mandatoria en todos los documentos de mercancía peligrosa. ¿Cuál vendría siendo, si yo les pregunto, ya con lo que hemos visto hasta ahora, cuál sería información vital, mandatoria, que tiene que haber en un documento de mercancía peligrosa? ¿Cuál sería, de lo que hemos visto hasta ahora? UN number, ¿qué más? ¿Cómo? La descripción, ¿pero qué más? Dijeron uno muy importante, UN number. Falta uno que también es crítico. No, es el proper shipping name. Clase, división. ¿Qué más? Grupo de embalaje. Casi todos lo han mencionado, ¿verdad? Ven que el principal es el número de Naciones Unidas, el UN. De segundo, el nombre adecuado de expedición, el proper shipping name. La clase de riesgo primario y cuando proceda una división. El número o los números de clase o división de riesgo secundario si corresponde. Grupo de embalaje, empaque. A ver, analicemos por qué. ¿Por qué es importante esta información? ¿Para qué nos sirve? ¿O para qué le sirve a la naviera, por ejemplo? ¿Y por qué necesitaría la naviera saber exactamente, claramente, qué estoy llevando en un contenedor? Exactamente. Por compatibilidad, exactamente. Perfecto. ¿Y cuál es la clase 7? Pero te lo aprendiste, ¿verdad? Funcionó la técnica, perfecto. Hay información adicional también que se ubica en los documentos, que es la descripción de la mercancía. Cantidad total de las mercancías, si aplicase cantidades limitadas, se pone. En el caso de sustancias infecciosas se necesita poner información adicional, porque es una mercancía un poco más compleja. Sustancias estabilizadas por la regulación de temperatura también. Si hay algún tipo de sustancia que se ve afectada por temperatura, también hay que poner esa información en el documento. Información más extensa en cuanto a radioactivos e información más extensa en cuanto a explosivos. En cuanto a la documentación, no hay mucha información diferente que ver. Lo básico es que ustedes sepan que existe un documento que no sigue un formato específico, pero que tiene que contar con información clave. ¿Quién solicita este documento? ¿Quién podría ser que solicite este documento para el transporte? ¿La? ¿La aerolínea o la línea naviera? A ver, ¿qué me dice la naviera? ¿Hay algún documento adicional que necesitemos aparte de el documento de mercancías peligrosas? Es solamente ese. Fish meal, comida de peces. Harina de pescado, ¿por qué? Porque eso no puede estar en una temperatura mayor. ¿Por qué? No, yo sé por qué, es para que compartan con los compañeros. Yo sé por qué. ¿Será porque emiten gases a cierta temperatura? Hay semillas que son peligrosas. ¿Sabían eso? Yo lo conocí hace 2 años, no sabía. En una clase fue que lo aprendí. Las semillas. Y tiene un número N que no recuerdo en este momento. ¿Te recordarás, Pablo? ¿Por qué piensan? Exacto. Por eso se acuerdan que le dije al inicio que mercancías peligrosas son mercancías de uso común, las que menos podemos imaginar, así como la soda y los mentos. Pero cuando se ponen a ciertas circunstancias en el transporte y en grandes volúmenes, pues representan riesgo. Cloro, sí. Gracias. que dice que hace un niño con fósforo, me acordé del caso este que pasó hace como un mes de la niña que apareció caminando como a las 3 de la mañana solita. ¿Sí supieron ese caso, no? Ay, que se me escapó, dice la mamá. Se escapó un perro, parece. Ok. ¿Preguntas? ¿Qué es lo que más les puede haber llamado a ustedes la atención sobre lo que hemos visto hasta ahora en mercancías peligrosas? ¿Quién les preguntara eso? ¿Qué podría ser? O sea, que podríamos decir que uno de los errores más comunes por los cuales hay mal manejo es por falta de conocimiento. ¿Y por qué más? ¿Por qué más podría ser? Falta de atención. ¿Atención a qué? ¿Al? Procedimientos. Al detalle, ¿verdad? ¿Y qué opinan de este tema? ¿Sencillo, más o menos, complicado? ¿Tuvieron la oportunidad de ver el blog que les mandó Aldemar? ¿Pudieron revisarlo? El blog de información que les mandó Aldemar. Ah, okay, okay. Pero ya tienes acceso a él. Hay bastante material y recomiendo que lo puedan revisar bastante. En este tema de mercancías peligrosas, la verdad es que 3 días es muy poco. Entonces hay que hacer una especie de buena mezcla de los temas y las cosas para que pueda rendir. Pero generalmente temas de mercancías peligrosas se manejan en no menos de una semana. Hablando de turnos de 8 horas diarias. Cuando yo hice el curso de mercancías peligrosas fueron 8 horas por día. De 8 a 5:30, 6. Y el último día el examen de 6 horas. Pero imagínense, uno eso lo encuentra en una regulación. ¿Quién se puede imaginar que el tragaluz? Bueno, de hecho, por situaciones así es que se van modificando las normas, porque no todo está bien 100% establecido. Y cada día que pasan incidentes, pues esos incidentes se documentan con el fin de hacer ajustes en las normas. Y hay ajustes por medio de incidentes y hay ajustes por medio de investigación. Y lo que más te enseña son los incidentes. Gracias. Eso no sirve ahí donde está. Interesante eso ahí. Bueno, si yo les dijera que en el edificio de Copa, ese edificio nada más tiene dos salidas de emergencia. Y una, dice las normas que las salidas de emergencia deben dar a la calle. Las dos dan dentro del edificio. Uno. Y una de ellas da a la cafetería. Y apenas uno sale de la puerta, a la derecha hay 10 microondas y debajo de esos microondas están los tanques de basura. O sea que si el incendio, imagínense, eso en el tiempo que yo trabajaba en Merckx, éramos 200 personas en el quinto piso. Y en Copa habían un sinnúmero. Imagínense evacuar todo un edificio de más de 1,000 personas en dos escaleras y una que da a una posible fuente de incendio. Interesante, ¿verdad? Bueno, seguimos. Transporte y almacenamiento. Otro de los puntos muy importantes y bastante críticos y que tiene que ver con la experiencia esta que hubo con lo del tragaluz, pues es la parte de almacenamiento. Porque nosotros cuando tendemos a almacenar algo, si no es de alta rotación, no vamos a poder estar constantemente viendo los cambios y las posibles fuentes de peligro. Entonces, hay que cumplir en todo momento con los criterios que se establecen de acuerdo al código. El código IMDG también les va a decir la forma en que un producto específico se debe almacenar. Recuerden que no es lo mismo el volumen que uno almacena para marítimo que lo que uno almacena para aéreo o lo que uno almacena en una planta que procesa o desarrolla químicos. Entonces, es muy importante también dentro de estas medidas utilizar el embalaje adecuado. Me he quedado mucho énfasis en el embalaje es crítico. No se puede escatimar recursos en el embalaje. Hay que documentar los envíos de forma correcta. Hay que guardar las normas de seguridad para manipulación de las mercancías peligrosas. O sea, las normas de manipulación tienen que estar accesibles para todos los que están en un área específica de una bodega. Y tienen que ser normas también o manuales de fácil entendimiento. Como comentaba Pablo, pues también tiene que ser información que cualquiera, aunque no conozca, tenga la posibilidad de reaccionar. Hay que usar entonces también lo que son los medios de transporte adecuados en todo momento. Yo estaba hablando de almacenaje y estoy hablando de transporte. Nadie me ha dicho nada. ¿Qué pasó? No me han dicho nada. Estoy hablando de almacenaje, de transporte y dije que era almacenaje. ¿Qué pasó? Me están durmiendo, yo estaba hablando de almacenaje y ahí se transporte. Se me fue la onda y ustedes no me dijeron nada. ¿Qué pasó? Ahora sí vamos con el almacenaje. Me están durmiendo, tengan fuerza, que ya nos falta poco. Dentro de 10 minutos comemos el break. Y después, hoy es hasta las 10 y media, ¿no? Claro. No, 11 ya es tarde, a las 11 tengo que irme. ¿Allá conoce Calle Uruguay? Pero ya conoce Calle Uruguay. Bastante por encima, pero sí lo tiene. Pero tú tienes que quitar la regulación. Sí, porque el código, el safety attaché te va a dar datos generales sobre el producto, te va a decir bajo qué clasificación, bueno y todo esto, y te va a dar información general. Pero los manuales son conceptos generales. Es una referencia, pero específicamente para que tú sepas cómo embalarlo y en qué cantidades, unas regulaciones. Acuérdense que elegimos que el Safety Data Sheet es una guía de inicio, una fuente inicial de referencia, pero el manual es el que se utiliza para entonces ya afianzar todos los términos. Entonces, ahora sí, almacenaje. El almacenamiento de mercancías peligrosas deberá realizarse por procedimientos y en lugares apropiados y seguros para los trabajadores. No es que yo pueda una bodega ubicar las mercancías peligrosas donde yo quiera. Las sustancias peligrosas deberán almacenarse solo en los recintos destinados para tales efectos, en las condiciones adecuadas a las características de cada sustancia y estar identificadas de acuerdo a las normas específicas. Ahora, es importante que en todo momento en el área donde se va a almacenar se mantenga una carpeta con las fichas de manejo de los riesgos. ¿Qué es esto? La información que les acabo de decir. Debe haber un área específica donde estén los documentos de las fichas técnicas de seguridad al alcance de todos los que operan en la bodega. En el caso de tal se presente algún tipo de incidente, haya fácil acceso a la información. Los productos se deben ordenar por tipo de producto siguiendo las especificaciones de la ficha de manejo. La planta debe mantenerse limpia en todo momento, libre de derrames. Recuerdan que hablamos de los derrames, las manchas y todo esto. Nosotros tenemos que tener la información clara siempre de qué está sucediendo y no que se genere porque simplemente la mercancía estaba sucia, porque se mojó o porque se llenó de aceite. Se deben seguir los procedimientos de manejo y emergencias respectivos. Todo esto se encuentra en los respectivos manuales y en las secciones específicas. Información adicional, nuevamente, mantener orden y aseo. Tiene que colocarse la señalización adecuada. Toda la información y señales específicas de manejo deben estar claramente especificadas y en todas las áreas que se requieran. En general, tiene que mantener una temperatura no superior a los 30 grados Celsius. O sea, no debe haber exceso de calor. Tiene que haber una ventilación adecuada y más en las bodegas donde se almacenan productos que emiten gases. Tiene que haber duchas, lavados y equipo de seguridad. Si alguien sufre algún tipo de accidente y le cae en los ojos o le cae en el cuerpo, pues hay que tener duchas y material específico para quitarse dicho contaminante. Ahora, obviamente, dependiendo de la complejidad del producto, pues obviamente vas a tener que tener equipos más especializados en algunos casos. Hay que revisar periódicamente los detectores de incendio, los extintores y el equipo para emergencia. Hay que ver los detalles como ese que mencionó Pablo, que es un detalle muy interesante. Hay que tener un piso fuerte, puertas metálicas. ¿Por qué? Piso porque tiene que ser un piso resistente, que no se esté rajando con facilidad y obviamente si hay algún tipo de incendio, toda la estructura específica como las paredes resistentes a fuego, piso y puertas de madera deben contener el incendio y evitar que siga propagándose. Si hablamos de una bodega en zona libre, por ejemplo, ustedes ven que cuando se incendia algo en zona libre, como hay tantas bodegas pegadas, se va una y se va el resto. Entonces los que manejan mercancías peligrosas de este tipo tienen que mantener siempre una estructura adecuada. Tiene que haber bastante iluminación para que en todo momento podamos ver bien las etiquetas. Las instalaciones eléctricas tienen que estar seguras, no pueden haber instalaciones viejas que puedan emitir algún tipo de cortocircuito y por ende generar una llama. Hay que mantener señales y símbolos de alerta y lo que ya les comenté, la ventilación. Estas son características generales, pero dependiendo del tipo de producto, vamos a necesitar o requerir tal vez algunas características adicionales. ¿Preguntas? No hay preguntas. Clarito, clarito como el agua de la tinaja. Ok. Es importante en las bodegas y dependiendo del tipo de bodega que se tengan ciertos parámetros para segregar la mercancía. Ya hemos hablado varias veces que hay que tener en cuenta que no todas las mercancías son compatibles entre sí. Y por dicha razón hay que establecer o se tienen establecidos parámetros en cuanto a la distancia que tienen que tener entre sí algunos productos. Esta tabla que ven aquí es una tabla de segregación para almacenaje, por eso estamos hablando de una tabla para segregar productos de diferentes tipos, variedades y productos en volúmenes diferentes. En una bodega de un aeropuerto, por ejemplo, ustedes no van a ver una tabla parecida a esta, pero que no va a dividir por distancia, sino que va a dividir productos que este puede estar cerca y este no puede estar simplemente. Entonces, ¿cómo funciona esta tabla? Esta tabla va a decirles a ustedes que, por ejemplo, yo me voy a este producto que es clase 3. ¿Qué clase es la 3? Líquidos flamables. Y quiero ver cuál es la distancia que tendría que guardar de un clase 7. ¿Qué es eso? Radiactivos. Que simplemente yo tengo que hacer es esto. Y me doy cuenta que sale el número 2. ¿Y qué significa el número 2? Tiene que estar... No, ¿qué clase de producto no? Aquí en la tabla, ¿qué es el 2? No, ya están claritos. Separarse por 12 metros. Aquí vemos, por ejemplo, la 1 es a 4 metros, la 2, 12 metros, la 3, 30 metros, la 4 separada por 30 metros más una pared de estanco. Y cuando sale una X, les va a decir, no se recomienda segregación, se debe consultar las fichas individuales. Preguntas de la tabla de segregación. Si yo tengo el 7 y tengo 1, 3, ¿qué dice? No se recomienda segregación. ¿La tabla? No. Por supuesto. De hecho, se la tengo que dejar ahí para hacer una práctica que tenemos que hacer. ¿Ustedes no tienen mi correo, sí? ¿No? Bueno, no se olviden de pedírmelo ahora para que lo tengan. Cualquier consulta adicional, con mucho gusto, yo estoy a la orden.